como les contábamos, este domingo se viene desde las 16 horas en el predio Gabriel Suárez, Festi 8M de Lucha y Resistencia, y estamos con Ayelén, que nos va a contar al respecto. Hola, Ayelén. Hola, bienvenida. Buenos días. Buen día, Ayelén, ¿cómo buenos estás? Buenos días, ¿todo bien? Bien. Gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, a partir de las 16 horas, este domingo, en el predio, que lo que estamos viendo es que va a haber de todo: actividades, música en vivo, danza, poesía, artes visuales, performance, espacio para niños y niñas. Sí. ¿Cómo se viene? Y cierran con Alta Yara. Con las Altas Yaras de San Marcos, que las compañeras han suspendido otras fechas y vinieron para acá, así que se los agradecemos. Sí, van a estar las Altas Yaras, con lo que es música, Asai y Quexalí, Tam Tam Guiné, que es el grupo de percusión africana de acá de Capilla de Mujeres. Va a estar La Ponzoña, que es la cumbia colombiana también de Capilla. Bueno, va a estar Tusui, que es un grupo de danza afroamericana, que también vienen de San Marcos, las chicas. Y también va a haber lectura de documentos. Ajá. Con compañeras de otras regiones. Vienen las chicas, las autoconvocadas de Yardino, vienen chicas de Huerta Grande, las compañeras de Cruz del Eje también, vienen las mariposas de Cruz del Eje. Entonces lo que hicimos, como para que esto sea para todas, justamente, es dividir el tema de los documentos y cada una se va a encargar de un tema específico. Vamos a hablar un poco de la historicidad del porqué el 8M, por qué se conmemora este 8M y la resignificación que tiene hace 4 años por el femicidio de Lucía. Sí. El terrible femicidio de Lucía, y es por eso que se vuelve a resignificar la fecha del 8M y deja de quedar en un lugar comercial, ¿no? Donde somos más objetos que nos regalaban cositas y demás, y sino que se da un nuevo significado a este día de lucha, que fue que murieron muchas mujeres por hacer una huelga de trabajo dentro de una fábrica en Nueva York. Esto es porque se conmemora el 8M. Sí. ¿No? Y a partir de eso, bueno, otras luchas que se vienen acompañando históricamente, los movimientos feministas y todas las mujeres en su conjunto vienen acompañando diferentes pedidos por nuestros derechos y pedidos por nuestra vida también, ¿no? Bien. Hoy hay una situación compleja acá en Argentina, que al día de hoy tenemos 66 femicidios. Sí. Nosotras hasta el miércoles habíamos tenido asamblea y eran 63. Mm. Y pensábamos en la asamblea y decíamos, ojalá que no se sumen más, y ya estamos hablando de 66, ¿no? Es un número grandísimo. Sí. Entonces, bueno, visibilizar esto. Nos están matando, sucede, no es un imaginario que tenemos, sino que son situaciones que suceden y ya incluso hay... Hasta la edad es muy diferente, hay niñas, mujeres adultas, jóvenes, de todo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que necesitamos visibilizar esta situación que tenemos las mujeres. Nos parece a nosotras que, al margen de esto ser un día de lucha y de reivindicación por nuestros derechos, también traemos el arte, traemos la música, que es otra manera también de visibilizar, de que las compañeras, por ejemplo, de Altas Yaras tienen unas canciones también ahí muy, muy resistentes, entonces está bueno poder escucharlas, las chicas de la cumbia, bueno, todas, ¿no? Sí. Entonces nos parecía que estaba bueno unirnos este domingo a las 4 de la tarde en el predio Gabriel Suárez, todas y todos están invitados también. Va a haber un espacio de niñes, que el espacio de niñas los van a estar coordinando unos compañeros, que estuvo bueno eso. También abrimos a que nos parecía que ese día el lugar del cuidado lo podían tener los varones. Está así bueno. Que primero eran pocos y ahora son más, así que eso está bueno también. Así que van a estar armando juegos y demás para los niños. Así que bueno, vamos a estar ahí esperando a todos los que quieran venir, y todos y todas. ¿Cómo se gestó este festival? ¿Quiénes lo organizaron? ¿Cómo se les ocurrió hacerlo acá en el predio? Lo organizamos desde el Movimiento Plurinacional de Mujeres, conjuntamente con ASINO y la Mesa Intersectorial. La verdad que después del caso de Flavia, que es nuestra compañera que está detenida por haber denunciado al abusador de su hija, nos unimos muchísimo más. Y bueno, y hoy estamos trabajando todas juntas. Y la verdad que nosotras siempre venimos haciendo cosas en la calle, pero nos parecía que este era un día de mayor visibilización, ¿no? Entonces se nos ocurrió, bueno, si llamamos a tal, y tal nos dijo que sí, la otra nos dijo que sí, y ahí empezamos a juntarnos y armar redes, y bueno, acá terminamos haciendo este festivalazo de mujeres que vamos a tener. También importante contar que va a haber un buffet a beneficio de los hijos de Flavia, ¿sí? Y de todos los gastos que hay que costear para llevar adelante esta causa. Así que, bueno, también se reciben donaciones. ¿En qué instancia está el proceso de en relación al pedido de prisión domiciliaria? Justamente el día de hoy se va a presentar la apelación en casación. Ya está pedido la prisión domiciliaria para Flavia. Hay una pericia psicológica que se va a hacer en unos días también. Y bueno, estamos en esa instancia. Sabemos que los tiempos de la justicia son terribles, ¿no? Sí, sobre todo para los niños, sí. Sobre todo para los niños, eso. Justo iba a decir eso, sin tener en cuenta que hay 3 niñas menores. Son 5 en total los chicos, pero hay 3 menores. 2 niñas de 4 años. Entonces, la verdad que es totalmente injusto para ellos que estén sin su mamá. Es injusto para Flavia que haya tenido esta condena simplemente por haber defendido a su hija de un abusador y que el abusador hoy esté libre, ¿no? Y que ella esté detenida. Nosotras a veces pensamos que esto es más un aleccionamiento desde la justicia para nosotras y que viene con toda una connotación machista y patriarcal, lamentablemente, este fallo. Así que bueno, ahí estamos en la lucha también por los derechos de Flavia y por los derechos de los hijos de Flavia, fundamentalmente. Así que bueno, los que quieran también acercarse y donar algo para el buffet, serán bienvenidos. Va a haber feria feminista también. Buenísimo. Así que está buenísimo para también, además de ser conscientes y visibilizar un montón de luchas de por qué también el 8M, una posibilidad de ir a compartir con la familia, de generar un intercambio, de ver por dónde van las distintas asambleas también de la región, así que está bueno el punto de encuentro. Me parece muy lindo también la incorporación de los compañeros cuidando a los niños y niñas. Sí, tal cual. Así que bueno, nada, sean todos bienvenidos el domingo a las 16 horas, vamos a estar ahí para bailar. Va a haber un espacio de artes visuales que está bueno. Se juntaron muchas artistas plásticas y van a hacer en la sala Carducci como un espacio ahí con su arte. Así que bueno, eso va a estar todo el día también. Así que también van a poder ver arte. Buenísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.